Aquí viene el super. Superman que le traiga el reggae. El super reggae, reggae rock. Rock, rock. Mamacita. Vamos a hacer el amor. Vamos a hacerle el amor. Vamos a hacerle el amor allá en las rocas de Boca Chica. Boca Chica. Pa' que gocemos de esa fiesta que estamos gozando, mami. Santo Domingo. Toma aquí un buen plato de marisco. Sóbalo. Pa' que te llene bien, mami. Que me haga bien ese amor. ¿Sabe? Hagamos el amor. Mucho amor. Hagamos el amor allá encima de las rocas, mami. Encima de las rocas. Mami, dámelo, dámelo. Es que tú sabes bien, mami, sabes. Que yo te quiero nada más a ti. A ti, oye, mami. Mami chula, vamos a hacer el amor hacer. Allá en la playa Boca Chica, ¿sabes? Pa' que así podamos gozar de ese rico sol. Ajá. Oye, mami, no te vayas, no te me vayas, mi amor. Sabes, mami, es que yo te quiero aquí cerca de mí. Cerca, cerca de mí. Hagamos el amor, mucho amor, mami, allá en la playa. Es que tú sabes bien, mami, que yo te voy a dar todo lo tuyo, mami, ven, pa' que yo te dé todo lo más bueno de esta vida, mami, que tú eres linda y bella, bella, mami, que tú sabes bien que yo te quiero aquí, en el sol, aquí, en la playa de Boca Chica, Boca mami. Chica, Boca Chica, no hay nadie que no enoje, duro, duro, duro, duro, duro, yo te voy a dar, mami, por esa raja que tú tienes, mami, es que tú eres, mami, tan rica y bella, mami, yo te amo, mami, no te vayas, mami, que yo te quiero dar todo.